que sí. Comentarle que en el año 2008 se ha presentado un proyecto acá en la Ciudad del Alto. A demanda de la FEJUVE se la hizo en el Distrito 7 de la Ciudad del Alto, porque no contaban con alcantarillado sanitario. Y a partir de eso es que la Fundación presenta el proyecto, busca financiamiento y se construyen hasta el día de hoy 1.115 baños ecológicos. ¿Ya? Y está financiado por la Embajada de Suecia. Comentarles que esta es una tecnología alternativa en saneamiento ecológico. Los baños, los módulos sanitarios ecológicos familiares, que así se los denomina, han sido construidos en el Distrito 7 y Distrito 14, y la ventaja de estos módulos es de que no utiliza agua. En vez de echarle agua como comúnmente hacemos con los inodoros tradicionales, se echa agua, ¿no es cierto? A diferencia de esos inodoros, estas tazas ecológicas se echa aserrín. Una vez que uno hace la defecación, en vez de echarle agua, le echa el aserrín. Y esta taza ecológica nos permite la separación de la orina para un lado y de las heces fecales para el otro lado. Eso permite que no tenga nada de olor. Una vez... Nosotros acá en El Alto contamos con una microempresa denominada Abona, que se encarga de ir casa por casa donde las familias beneficiarias. Estos residuos líquidos y sólidos, que son las heces fecales y la orina, son trasladados hasta la comunidad de Villandrani, donde Sumahuasi tiene una planta de tratamiento. ¿Ya? En este lugar, pues, llega la microempresa y deposita las heces fecales en unas fosas donde son mezcladas con las lombrices californianas. En un tiempo de 8 a 9 meses de tratamiento de las heces fecales, nosotros logramos obtener un abono orgánico de lombriz, apto para cultivos, apto para cultivos a campo abierto y también de productos andinos. ¿Ya? Lo propio del fertilizante líquido de orina, por ejemplo, tenemos nosotros, los trasladamos hasta la planta de tratamiento y eso tiene una maceración de 3 a 4 meses. Una vez que tengamos la maceración de 3 a 4 meses, ya esto nos sirve para, se denomina un fertilizante líquido de orina, que es apto también para los productos andinos y atemperados. Ahora, ¿qué tal la proyección hacia otras zonas, distritos? ¿Es posible? Claro que sí. Nosotros, como Sumahuasi, contamos con un centro de transferencia de tecnologías que es producto de este proyecto del Alto, que nos permite transferir todas las experiencias, todas las experiencias positivas que hemos logrado obtener, para que de esta manera técnicos a nivel nacional que estén relacionados con el tema agua vengan a capacitarse y Sumahuasi transfiera estas experiencias y puedan ser replicadas a nivel nacional, en zonas periurbanas, en zonas rurales donde no cuentan con el acceso a agua potable o alcantarillado sanitario. El gobierno en esa gestión y desde la gestión 2013 ya está utilizando el saneamiento ecológico como una tecnología de solución a la demanda de la población. En el TIBNIS se ha logrado construir también baños ecológicos, donde ha estado Sumahuasi trabajando en este proyecto a través de Magua, que ha sido una empresa que ha licitado para que Sumahuasi se adjudique este proyecto. Hemos construido baños ecológicos en el TIBNIS también. Lo propio, ahora se están construyendo un número grande en baños ecológicos en Laja, El Alto también, en este momento, ¿no? Entonces, con esta tecnología lo que se pretende es difundir a mayor cantidad de instituciones para que tomen estas acciones y puedan ser replicadas a nivel nacional. Ese es uno de los objetivos que tiene la Fundación Sumahuasi. Entonces, con el Centro de Transferencia de Tecnologías que tenemos, este centro está abierto para todas las personas interesadas, instituciones que quieran capacitar a su gente, puedan apersonarse a Sumahuasi para realizar talleres de capacitación y transferir las experiencias y los resultados positivos que hemos tenido en este proyecto. Ahora, ¿Sumahuasi capacita solo o también invierte, ¿no? Una contraparte también, es cierto, tal vez que nos podrías... En realidad la Fundación Sumahuasi se encarga de difundir estas tecnologías alternativas en agua. Nosotros, como una entidad no gubernamental, no contamos con un presupuesto, no contamos con dinero, no financiamos, pero sí damos un asesoramiento técnico. Sí, digamos, funcionamos a demanda. Hay una comunidad, por decirte, en Sicasica, que la gente quiere tener estos baños. Entonces, nosotros atendemos mediante una nota. nos aproximamos a Sicasica como ejemplo y damos un taller de capacitación a los comunarios. Inicialmente les indicamos en qué consiste la tecnología, qué beneficios tiene y de qué manera aporta al cuidado de la madre tierra y cómo nutre la tierra, porque es un lugar donde la mayor parte de la gente son agricultores, ¿no es cierto? Entonces se entra de esta forma al municipio y bueno, una vez que la comunidad le parece interesar utilizar esta tecnología, pues ya más adelante se siguen otros procedimientos de buscar financiamiento, que en este caso se encargaría la comunidad, podría gestionarse a través de la alcaldía del lugar o de otras instituciones que sí pueden financiar estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el distrito 7 y 14, ¿la alcaldía ha cubierto la compra de materiales o el vecino ha colocado su mano de obra y la alcaldía compra de materiales o a la inversa? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Perfecto. Con respecto al tema del distrito 7, inicialmente, le hablo del 2008, sí. Nadie conocía esa tecnología del saneamiento ecológico. Para muchos era nuevo, decían cómo, en vez de echarle agua a serrín, mucha gente decía, no, eso no va a funcionar. Ha sido un tanto complicado ingresar por la Fundación Sumahuasi a este distrito porque la gente tampoco creía que esta tecnología funcionaría. Exactamente. Entonces, a demanda de ese entonces dirigente Abel Mamani, él gestiona y dice, no, vamos a nosotros darles esta tecnología, veremos cómo funciona. Ya en ese momento, la Embajada de Suecia ha financiado la construcción de ese entonces de los baños en su totalidad. Pero ya cuando la gente vio los resultados tan positivos que ha tenido esta tecnología, la gente se anima y le dice, no, yo también quiero tener un baño como ese. Ha crecido la demanda en el distrito 7 y a partir de eso que se crea una diferenciación. Ya no es la Embajada de Suecia que solventa todo el dinero del baño, sino de que dé una contraparte la familia beneficiaria. Ya una contraparte, por decirle, del 30% y el 70% dado por la Embajada de Suecia. ¿Cuál ha sido el propósito de que sea de esa forma? Para que la gente, la familia beneficiaria, se apodere y diga, este es mi baño. Invertí un boliviano, 2, 3, 4, 5, porque es mi esfuerzo y lo voy a cuidar mejor. Ese ha sido el enfoque que se le ha dado, que la familia beneficiaria tenía que dar un aporte local, piedra, arena y mano de obra. Ahora, ¿los baños ecológicos son de diferente tamaño o hay un estándar que maneja la fundación? Sí, en realidad son módulos sanitarios ecológicos familiares. La dimensión en este momento no lo tengo en mente, pero sí le puedo mencionar que este módulo sanitario ecológico consta de 3 partes. Una, que es la lavandería, que le permite a la persona que ha usado el baño lavarse las manos y también lavar la ropa. Usted entra al interior del módulo y encuentra la taza ecológica, ¿ya? Que ahí es una taza, como le dije, diferente a la que comúnmente conocemos. Es una taza que separa la orina para un lado y las heces para el otro lado. Y tenemos el área del aseo, que es la ducha, ¿ya? O sea que la familia beneficiaria también ya cuenta con una ducha al interior del módulo sanitario. ¿Nos puedes precisar cuánto de recurso ha costado un módulo sanitario en el distrito 7? Y sobre eso no calcular el 30%, que más adelante podemos conocer, pero la inversión que se requiere para un módulo, ¿cuánto se aproxima? Un precio referencial, preciso. Tal cual, es como 10.000 bolivianos, ¿ya? 10.000 bolivianos en toda la inversión, en todo el módulo, el tema del área de aseo, la lavandería y la taza ecológica. ¿Listo para usar? Y el diseño como tal, diseño final, ¿no? Todo listo para entrar ahí al baño. Hay mucha gente que en la Ciudad del Alto, por ejemplo, ha optado por ponerle azulejos al interior del baño. Hay mucha gente que dijo, no, yo quiero tener mi tina en el interior de mi baño. Entonces se ha incorporado una tina al interior del baño, ¿no? Claro. Sí. Y en cuanto a los inodoros, ¿es fácil comprar? Porque en el mercado casi no hay. Claro. En realidad, la taza ecológica y el urinario solamente lo fabrica la Fundación Sumahuasi. Es por eso que no lo han encontrado en el mercado, porque Sumahuasi se encarga del diseño. Es un diseño que pues ha costado también al director ejecutivo, porque él se sentó en la taza, vio la comodidad y cómo utilizarlo para que sea lo más práctico para las personas, ¿no? Entonces este diseño, como ha sido analizado de una manera tan minuciosa, es que Sumahuasi ha dado las medidas, la dimensión, para que la gente se sienta cómoda también al momento de hacer sus necesidades biológicas. Esto no lo encuentra en el mercado, solamente Sumahuasi lo vende, lo puede vender también también y lo tiene para los baños ecológicos que se construyen aquí en Bolivia, ¿no? Qué bien, muy interesante la tecnología que están promoviendo. ¿Y qué tal la receptividad hoy, que es el Día Mundial del Agua, y promoviendo este tipo de, ¿no?, de actividades, ¿no?, de tecnologías? Claro que sí. Lo que nosotros destacamos como Sumahuasi es de que el saneamiento ecológico nos permite el uso racional del agua, ¿no? Porque no utiliza agua, el inodoro utiliza aserrín, así que nosotros, pues, el mensaje que podemos dar a algunas otras instituciones es que se sumen a esta actividad y que se pueda promover el saneamiento ecológico, porque el calentamiento global, el cambio climático es una realidad, la escasez de agua es una realidad. Recordemos que este es un líquido finito, en algún momento se va a terminar, y pues nosotros por ahora lo que tenemos que hacer es ver algunas alternativas de solución para de alguna manera reducir el consumo de agua, ¿no? Una duda, cuando van a recoger los excrementos y la orina, ¿eso lo compra esa empresa recolectora o se lo lleva, ¿no?, gratuitamente? ¿Cómo es eso? Ya, en realidad no compramos, porque damos el servicio de recoger de las casas las heces fecales y la orina. Ya. Nosotros, como es un proyecto, pues el proyecto todavía está financiando el tema del transporte, el tema de gasolina que necesita la misma empresa para ingresar a varias zonas, ¿no es cierto? La familia beneficiaria no aporta nada, ¿no? Lo que sí más bien se está impulsando es de que las familias beneficiarias puedan pagar por el servicio de recojo un monto de 10 a 20 bolivianos. ¿Mensuales? Sí, mensuales, porque se requiere justamente para el pago al personal, el tema de transporte, el tema de la gasolina, el tema de todo el equipo que se requiere para hacer este servicio. Eso se pretende implementar de aquí para adelante, pero en anteriores gestiones no pagan absolutamente nada. Qué bien, qué interesante este trabajo que están realizando ustedes. ¿Algo más que deseas complementar o agregar? Bueno, lo único, decirle a la población que mediante ustedes, los medios de comunicación, se puede hacer pues una campaña masiva sobre el uso eficiente del agua, que es tan importante para la población, para la comunidad, y recomendar de que tecnologías como esta que impulsa Sumahuasi sean replicables en otros departamentos, ¿no?